que desigual, solo aquí con tres minutos, a curso me pague que nosotros estamos aquí a las 9 y media. A las 9 y media estábamos aquí nosotros, Pablo. Pero bueno, pero aquí estamos, lo importante es que está, que el programa va ya. Hoy día, miércoles 11, Santa Estela. Está bonito. ¿Es cierto? La verdad es que son muy pocos los nombres feos. Son muy pocos los nombres feos. Son muy bonitos, sí. Un saludo para la Estelita, Estelita. ¿Te acuerdas de la forma de cantar a la Estelita? Sí. Años. Qué linda que estás, le decía. Bueno, un saludo para la Estela, que estén todos bien, decimos. Bueno. Continuamos con la receta. Pase usted, saluda a nuestro vecino. Y además, bonito nombre Estela, sí, es cierto. Un saludo a los que están escuchando la familia Olave, ahí hay una integrante con el nombre Estela. También los que estén de cumpleaños y celebrando algo especial, un saludo. Que lo pase un día. Acá estamos un día más con la misma. Mitad de semana. Sí. Nosotros cuando hay una pequeña pausa musical, que siempre vamos a volver a este tipo de clásico. Nosotros llegamos tempranito, escuchan tempranito, llegamos a nosotros. Escuchar un niño tempranito, estábamos, no hay nadie. No es cierto. Entonces ahora vamos a una pausa musical y volvemos. Thank you. DJ Gato. Sintonía de Espacios FM. Y el toque de queda, cacerolazo, no son 30 pesos, son 30 años, la constitución y los perdonos, son con puño y cuchara frente al aparato y a todo el estado. Cacerolazo, escucha vecino, aumenta la benzina y a la barricada dale gasolina. Con tapacono y frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, Macarena Valdez, no maestro, créeme, aguanto estudiante, casi no lo sé, casi es, casi, casi, casi. mirado, se ha roto un mirado, con tanto swing y gracia. Se ha roto un mirado, se ha roto un mirado, se ha roto un mirado, con tanto swing y gracia. Se ha roto un mirado. Se ha roto un mirado, se ha roto un mirado, con tanto swing y gracia. Muchas cosas que han pasado. Oye, sí, qué pena, esta cosa a mí me tiene un poco preocupada. Me tiene preocupada porque encuentro que son más indefensos que los camioneros. Me refiero al paro de sus contratistas. Sí, que dice con carabineros en los accesos. Bueno, a ver, tendrían que ganarse en un lugar estratégico, y no también, pero si nada, dejando pasar el flujo vehicular también. Yo creo que por ahí podría ser. Pero por eso que los retiran, porque. Pero yo cuento que uno al final no hace nada, porque yo mi tiempo igual tuvimos en huelga de contratistas y nosotros no hacíamos nada, solamente marchábamos, estábamos, pero carabineros, aunque tú estés ahí, igual pues, entonces yo considero que por qué no andan mejor haciendo sus trabajos de otras cosas, delincuencia, porque realmente la gente a veces lo necesita y no hay fuerzas policiales para que vayan a domicilio. Y aparte que los trabajadores ya están alegando su, su derecho. Sí. A ver, yo creo que uno tiene que estar con la clase trabajadora. Yo la verdad es que aquí como que no lo tenía muy clara también. No sabía quién lo quiera. Que de a poco me iba enfermando. Entonces, ellos son trabajadores. Son trabajadores, son gente de familia. Y lamentablemente ellos están luchando algo que corresponde. Claro, porque fíjate que me da la impresión de que lo que ellos están pidiendo son medidas igualitarias entre las personas contratadas y ellos mismos, o sea... Que tengan los mismos derechos. Claro. Pero, a ver, es como debiera ser. Yo creo que si son personas humanas, si hay humanidad y empatía, debiera ser un almuerzo para todos. Sí, por ejemplo, porque eso es lo que yo logro comprender. El casino que sea para todo, en fin, porque son cosas de ese tipo más que de dinero. Sí, hay estas cosas que ellos no tienen, obvio, porque si te ofrecen algo, por ejemplo, te ofrecen aparte tu sueldo bonos y después no te los dan, y el contratista que se saca la muleta trabajando. ¿Qué te iba a decir yo? ¿Cómo dices tú los bonos que le dan a la ENAR? Claro, pues pueden hacer bonos que le ofrecen aparte del sueldo o cosas por el estilo. Es que mejor los contraten, ¿no? Es que nunca los van a contratar. Porque ahí yo como que no, a ver, creo yo que tampoco es posible, porque en el fondo si no son trabajadores de NAP, son contratistas particulares, de fuera. Entonces, yo siento de que ahí el que contrata a las personas, él tiene que ver como... Claro, pero a lo que yo voy, a lo mejor ellos están peleando otra cosa, o sea, yo pienso mejoría. La verdad es que me siento que este es un problema que yo creo que, uno no entiende mucho que ya, pero vamos, aquí está eso de manera, pero aquí estamos con cosas. Ahí a lo mejor sale algo más claro. Para el subcontratista sigue con carabineros en los accesos. La fuerza policial impide cualquier intento de bloqueo. Luego de la orden del gobierno, FENA, TRASUB y ENAP avanzan en diálogo, pero los trabajadores en paro señalaron que seguirán con la medida hasta lograr un nuevo acuerdo marco. Marco, se dice. Porque ellos nunca se han negado a conversar, ¿eh? ¿No? Dice, el noveno día de paro de los trabajadores contratistas de ENAP se inició ayer por la mañana con una nueva postal en los accesos a la planta, ya que personal de carabinero estuvo presente tras el desalojo ocurrido este lunes. Sin embargo, esto no impidió que tenemos una invitada por allá. Fue tu pata. Sí, a mí una perrita de arriar, si no, por si acaso. Está aquí en la radio. Y si alguien se le ha perdido una perrita, porque parece que está bien cuidado, ¿no? No es como una perrita callejera. No, tiene bonito su pelo. Y claro, el problema está acá con nosotros, pero diciendo bien clarito, no tenemos como para comprarle alimento. Sí, como para dejarlo acá no se puede. No se puede. Porque se nota que es una perrita que ha tenido un hogar, entonces si alguien sabe, o alguien quiere una perrita, porque es bien inteligente la perrita. No, bien, cuando no lo ve, no empieza a ladrar para acá, para que no te vayamos a verla. Sí. Así es que, vecino, si alguien ha perdido una perrita, es que quiere la radio. Pero como le digo, no hay como tenerla. Porque un perrito necesita también su cuidado. Pues si el veterinario, quien quiera verla, cómo está, los alimentos, que creo yo que baratos no son. No. La vacuna. Entonces, para tener una mascota hay que tener un poquito de billete. Exactamente. Es que es como un hijo más. Así que, vecino, si se le ha perdido una perrita, aquí está. En Espacio CFL 107.3, aquí está. Continuamos entonces, dice, el noveno día de paro de los trabajadores subcontratistas de ENAP se inició ayer por la mañana con una nueva postal en los accesos a la planta, ya que personal de carabineros estuvo presente tras el desalojo ocurrido este lunes. Sin embargo, esto no impidió que la Federación Nacional de Trabajadores Subcontratados, FENATRASUB, siga con la huelga. El vocero Carlos Contreras señaló que es el día 9 de nuestra huelga legítima. Nos mantendremos firmes en nuestra postura al diálogo, pero sí estaremos en huelga. Solicitamos a la clase política y al gobierno que se haga cargo de esta situación. Necesitamos la apertura a cambios estructurales en este país que necesita más justicia social. Tras ello, la delegada Daniela Dresner nuevamente indicó los motivos del desalojo y señaló que un informe de la Superintendencia de Electricidad y Combustible solicitó el uso de la fuerza pública para restaurar el suministro que estaba en peligro. Tras la voluntad de diálogo, la voluntad de diálogo sigue estando por parte del gobierno y entendemos que las demandas de los trabajadores son justas y donde debemos hacernos cargo de la diferencia de los trabajadores subcontratados con los de planta, señaló. O sea que el gobierno sí está dispuesto a dialogar, pero es la empresa la que no quiere dialogar. La delegada, en la parte final de su declaración, dejó un mensaje a EMAP. La actitud de la empresa ha sido responsable e intransigente con este problema que es real. Por lo tanto, le solicitamos a la empresa que, por favor, ponga su disposición y su voluntad en lograr acuerdo con los trabajadores. Tras ello, durante la tarde, se llevó a cabo una jornada de mediación en la Dirección del Trabajo entre representantes de FENATRASUR y ENAP, lo que fue calificado como un avance por parte de los trabajadores, pero sin que esto signifique detener el paro. Víctor Sepúlveda, presidente de FENATRASUR, señaló que se está redactando un documento para que ambas partes queden de acuerdo para poder recién empezar a trabajar en 2 o 3 días. Siempre es posible llegar a acuerdo, ya que hemos buscado el diálogo. Bueno, este conflicto, dice, no es el único por el que NAP ha hecho noticia en los últimos meses, ya que también está la etapa previa del juicio contra 6 ejecutivos de la empresa, acusados por delitos ambientales en el contexto del caso Crudo Iraní, que provocó episodios de contaminación en Quintero, Puchancabí y Talcahuano. En ese sentido, el abogado representante de 1.434 personas afectadas, Renberto Valdés, reflexionó respecto al manejo que ha tenido ENAP al relacionarse con la comunidad y con los trabajadores. A mí me parece muy lamentable que una empresa del Estado, cualquiera sea, y en particular una empresa ubicada en nuestra zona, como ENAP, tenga tantos conflictos y esté en el ojo del huracán de manera permanente hace varios años. O sea, siempre ha estado ENAP, como quien dice, no ha ido derechamente. No, aprovechamos. Claro, siempre hay algo que la hace aparecer y no precisamente como una buena empresa, por lo menos para la gente tan externa que no solo... A lo mejor con las personas que están contratadas están súper bien. Ya, continuamos. A mí me parece, dice, muy lamentable que una empresa del Estado, cualquiera sea, y en particular una empresa ubicada en nuestra zona, como ENAP, tenga tantos conflictos y esté en el ojo del huracán de manera permanente hace varios años. Valdés detalló algunos episodios. Recuerde que hemos tenido comisiones investigadoras que han sido letales en cuanto a su juicio respecto a la administración de ENAP, que hace poco hubo que llegar a una conciliación con pescadores afectados por sus actos contaminantes, que hoy tenga el triste don de ser la primera empresa que tiene a 6 ejecutivos acusados por el primer delito ambiental que se lleva a efecto en juicio oral y que además esté demandado por 35 millones de dólares por las 1.434 víctimas de la contaminación por el crudo iraní. Finalmente dijo que todos los desaciertos de la administración de ENAP invitan a que sea el presidente Gabriel Boric quien tome cartas en el asunto y que en definitiva disponga que el directorio de ENAP tenga una nueva dirección y que se llegue a un acuerdo, por lo menos con la familia que representa en Puchancabí Ventana. Desde la empresa estatal no hubo respuestas respecto a la acerca de conversaciones con los subcontratistas ni a lo señalado por el abogado Alde. Bueno, yo creo que, no sé, a lo mejor es una medida muy drástica, pero cambiar el director es lo más. Claro, porque si ya hay cosas que han ido pasando y que no ha hecho nada, entonces ha ido empeorando, o sea, no ha tratado de llevar una línea correcta, entonces yo creo que hay que cambiarlo, como todas las cosas. Porque uno puede decir muchas cosas y la ve que es fácil, pero no es tan fácil. No lo sé, la verdad es que no lo sé, pero a lo mejor eso depende de nada más. Porque ahí, claro, o sea, ahí todo depende del sindicato y ellos son los que tienen que... Pero yo creo que el directorio no participa en el sindicato ni nada, pues todo lo contrario, me parece que es una parte, ¿no? No sé cómo entonces, será. Entonces yo digo, y la verdad es que eso se estaba rumoreando, que había que pedirle también la, como te dijera yo, la renuncia al directorio y el ser un nuevo directorio. Más no sé de cuánto tiempo está ese directorio ya. Hay otras cositas que uno desconoce. Y ahí vamos a tener que entrar ahí a picar un poco, a buscar información. La vecina. Vamos a una pausa musical y volvemos. Espacios FM. En la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. tu hogar encuentras a esta hora Espacios FM. Recuerde que si usted quiere hacer alguna aclaración, comunicarnos alguna noticia especial, nos puede llamar al 4428-61-159. Bueno, les quiero comunicar algo que a lo mejor ustedes ya están enterados sobre esto. Dice acá, Concepción otorgó permiso de construcción en Ex Solima. ¿Se acuerdan, si no? Un Ex Solima que tenían nosotros por allá por Cabrera y que se quemó y para volver a construir otra vez. Dice, el terreno perteneciente a Sociedad de Renta Falabella, Sociedad Anónima, si bien no tiene fecha de inicio, preocupa a vecinos del sector puesto que perderán derecho libre al sol y temen colapso viario. No descartan movilizaciones y recurrir a vías legales. El 21 de octubre del 2019, en pleno estallido social, Concepción fue escenario de un mega incendio que afectó la dependencia de las tiendas de Home Center Sonima, ubicada en calle Los Cabreras, entre Orompeyo y Humboldt. El incidente causó gran conmoción, sobre todo a los vecinos circundantes, ante el avance de las llamas que consumió la totalidad del inmueble. Se quemó completito, completito. Tras este hecho, que obligó el cierre perimetral del lugar, pasaron exactamente 7 meses para que la Sociedad de Rentas Falabella, Sociedad Anónima, presentara ante la Dirección de Obras Municipales, el DOM, de Concepción, un anteproyecto de altura en el terreno siniestrado. Se trata de un edificio, mire vecino, de 25 pisos, con 629 departamentos, 72 oficinas y 381 estacionamientos, a lo que se suma locales comerciales en el primer nivel. O sea, una inmensa torre, vecino, una inmensa torre. En noviembre del 2020, dice, la empresa solicitó el permiso de construcción, el cual fue aprobado en febrero de este año por la DOM Penquista. O sea, ese es el organismo, la DOM, que es el organismo de obras municipales de Concepción, que da los permisos cuando le van a pedir, qué sé yo, que quiere construir alguna cosa. Pero el permiso lo pidieron en el 2020. Información que ratificó el director de obras de la Municipalidad de Concepción, Juan Andreoli. Y si bien en julio del 2021 se concretó la entrada en vigencia de la 15ª modificación del Plan Regulador Comunal de Concepción, regulándose las alturas máximas en distintos sectores de la ciudad, 5 a 7 pisos en el centro, 9 pisos en la zona de expansión desde Las Heras a Manuel Rodríguez, 12 donde pase el transporte público desde calle Prat, 21 de Mayo y Collao, y 15 pisos en Avenida de Sangre. El hecho de haber sido ingresado con anterioridad el proyecto permite que el edificio de 25 pisos que proyecta la inmobiliaria Falabella se pueda construir. Si yo tuviera nosotros acá, sería mi de gobierno vecino. Y lo que yo entendí, comprendí, de que todo lo que se había hecho, se había acuerdo que se habían tomado antes de que se ingresara el último plan regulador, no, o sea, se hacía. No se podía deshacer, independiente de los problemas que puedan tener nuestros vecinos. Pero se había sido ya hecho, llegado a acuerdo anteriormente a este plan regulador que se instaló después. No había problema, o sea, no había manera de que no se pudiera hacer. O sea, vamos, si las cosas son realmente así, que me da la impresión que así son, vamos a tener un edificio de 25 pisos. Así que, ¿se imagina usted el tremendo edificio que va a haber ahí? Porque, a ver, tenemos acá, dice 25 pisos con 629 departamentos. Imagínese usted cada departamento que tengan dos personas. O sea, vamos a tener en un departamento arriba de 1,000,000 de personas. Yo creo que puede ser más. En el edificio, con, imagínese, 72 oficinas y 331 estacionamientos, a lo que se suman locales comerciales que van a tener en el primer nivel. En cuanto dice a fechas, eso aún está pendiente debido al hermetismo de la empresa. Sin embargo, desde el municipio aclararon que la puesta en marcha del proyecto inmobiliario que impulsará Falabella en el ex Sodima depende de ellos, desde el momento que se les otorgó el permiso de construcción a principios de año. Lo anterior preocupa a los vecinos del sector, puesto que además de quitarle el derecho al sol a los edificios Antillanca 1 y 2 colindantes con el futuro proyecto, temen que se produzca un colapso vial ante el aumento del parque automotriz en el sector, afectando la calidad de vida de quienes viven en la población Eleuterio Ramírez, compuesto principalmente de adultos mayores. Los vecinos están súper preocupados y enojados por la futura construcción, puesto que en el sector también se están levantando otras edificaciones. No sabemos, dice, por qué y bajo qué condiciones el municipio está otorgando los permisos. En ese sentido, se han presentado cartas al alcalde Ortiz para manifestar el descontento, explicó la presidenta de la Junta de Vecinos de Eleuterio Ramírez, Roxana Newman. Asimismo, el presidente de la Junta de Vecinos de Antillanca 1 y 2, Ricardo Terán, comentó que la preocupación que hay en la comunidad es que perderemos el derecho al sol, lo que sumado a la congestión vial que se dará considerando el eje de Los Carreras será un desastre. Aclaró que nunca hubo una intención real por parte del ex-Sodima por explicarnos si se edificaría en el lugar, lo que tampoco existió por parte de la inmobiliaria Falabella. Obviamente, si saben que a ver, los que están a su lado no les conviene para nada, diciendo, entonces, claro, ¿qué van a estar explicando nada? Si total, teniendo el permiso con eso, yo sé qué, y después lo hacen efectivo nomás. Dice, recién hoy tenemos certeza que se levantará una torre de 25 pisos, pero cuando se concrete el inicio de las obras, tendremos que ver el camino legal para poder oponernos o simplemente tendremos que pararnos afuera y manifestarnos. Sentimos que se nos pasó por encima, sentenció Terán. Desde el movimiento Derecho a la Ciudad dijeron que la molestia de los vecinos es entendible, porque no se explica que se sigan construyendo edificios de altura en la capital regional, tras la entrada en vigencia de la 15ª modificación del proyecto del PRC. En ese sentido, estamos reactivando con las concejalas Claudia Arriagada y Nadia Ramiro la campaña Derecho a la Ciudad para apoyar a todas las comunidades que se están viendo afectadas por las construcciones en altura, sobre todo porque desde el municipio no se les explicó que la normativa corre desde julio del 2021, comentó la líder del movimiento Mimi Cavalleri. Agregó que estamos informándole a las personas y organizándolos para que puedan judicializar en caso de que permisos de construcción o anteproyectos generen problemas para con ello. En específico, sobre el terreno de Exódima, desde Derecho a la Ciudad han advertido lo que se vendrá en caso de que la firma decida partir obras, realidad que ha manifestado al municipio de Concepción. Se van a generar atochamientos en el sector. Esa mega construcción comparable a un gueto vertical, y eso va a ser como un gueto vertical más que nada, si imagínense más, 1,000,000 y tanto de personas van a ver, si es que no hay mucho más. Así que yo no me imagino viviendo en ese pueblo vecino. Dice, producirá mayor colapso de las alcantarillas, algo que también se está dando en otros sectores, porque se edifica, pero no se mejora lo que va por debajo de las calles, entre otras problemáticas, afectando los derechos humanos y sociales de la gente, sostuvo Cavalleri. Bruno Betanzo, vocero de Conce Consol, añadió que el retranqueo que permitió elevar las alturas en Concepción antes de la entrada en vigencia del PRC molesta a los residentes del centro y sectores emblemáticos, porque afecta no solo su privacidad, sino que también su identidad a alterar sus barrios con mayor población. Bajo esa lógica, el año pasado, en compañía de concejales de Concepción, solicitaron a la Contraloría Regional que investigara la supuesta ilegalidad en la que había ocurrido el municipio. Sí, porque alguien tiene que haber dado el permiso, digo yo. Al permitir que las inmobiliarias extendieran las alturas, amparados en incentivos a la construcción, basados en el artículo 40 de la ordenanza del 14º PRC. Medida que no fue acogida aludiéndose fallas de carácter formal en la presentación, lo que impedía que la Contraloría se pronunciara. En ese sentido, el viernes de esta semana se ingresó una nueva denuncia, subsanando las omisiones formales que había requerido el Contralor Regional en las denuncias anteriores, por lo que esperamos que esta vez sí se pronuncie respecto a las materias legales de fondo que ponemos y así frenar la construcción de mayor altura en Concepción. La verdad es sino que en verdad que faltan, como dijera yo, casas, que hay mucha gente que no tiene donde vivir, pero tampoco la gran solución es encerrarlos a todos ahí. Imagínense, 25 pisos. 25 pisos. La tremenda altura. Y lo otro que también, las personas que los edificios que están al lado pierden todo, ellos, muchos de ellos compraron a lo mejor porque había alto sol. Generalmente la persona cuando compra elige algo donde hay solcito, donde puedan mirar por la ventana, y después le chanta un edificio más grande todavía al lado. Entonces la verdad es que choca, es realmente molesto. Y como les digo, yo creo que interpreté bien cuando el seremi de acá nos dijo de que todo lo que se había ya se había arreglado antes de estar regulador, o sea, y todo lo que se haya hecho antes, la ley no tenía ningún objeto ahora, o sea, se hacía nomás, no se podía, aunque yo creo que sí se puede parar las cosas, yo creo que de alguna u otra manera sí se puede, ¿sí? Y yo pienso que con este edificio mayúsculo, yo creo que claro, va a estar a varias personas que, qué sé yo, complicadas, porque no van a ver el sol, se va a congestionar, van a tener que hacer unas buenas cañerías, qué sé yo, alguna cosa, porque todo se va a congestionar. Entonces, va a ser un problema, va a ser un problema. Bueno, vamos a ver qué pasa con estos vecinos. De esto está ubicado ahí donde dice donde estaba el sol, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí en Carriles, ahí, ese es el lugar donde van a pasar. Mejor el sol no hubiese hecho ahí un negocio bajo y no sé, teniendo puras cosas de hogar más que de ropa, o sea, haber hecho un sol más parecido que tenían antes. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar con esto, siguiendo con la presencia, me interesa ver qué va a pasar, porque ya que tenemos problemas nosotros, imagínense los edificios que están a la entrada de las líneas acá. Las personas que compraron su casita, pues ya no tienen sol, son casas completamente sombrías, heladas. Entonces, como diría mi amiga, que en este momento no está, está muy pelado el chancho. Ya, vamos a una pausa musical, mi señor. estamos aquí, estamos contigo, Espacios FM. Ferretería Roble, atendida por sus proveedores, le ofrece un amplio surtido en artículos de construcción, artículos eléctricos para el radio y automóvil, junto a más amplio surtido en herramientas de alta calidad. Ferretería Roble le espera en la Torre 1000A, teléfono 28 12 395. Le espera de lunes a sábado de 10 a 21 horas y el domingo de 10 a 14 horas. Ferretería Roble, materiales de construcción, eléctricos y herramientas de calidad a paso de su hogar. En Espacios FM 107.3. Y el dominio de las frecuencias en manos de organizaciones sociales, culturales y ciudadanas sin fines de lucro. Las emisoras tendrán derecho a pasar menciones comerciales, mejorar la potencia de 1 a 25 watts en zonas fronterizas y apartadas, hasta 40 watts y pueblos indígenas con 30 watts de potencia. El plazo de las concesiones será de 10 años y gozará de derecho preferente para su renovación. Además, permitirá la regulación y acceso al espectro radioeléctrico de muchos grupos sociales y centros culturales que han visto excluidos, reprimidos y perseguidos por no contar con una autorización para su funcionamiento. Otra comunicación es posible y las radios comunitarias de Chile lo hicimos posible. Este fue un mensaje de esta emisora y de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile. Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. 11 de la mañana, 13 minutos. Recuerda, estás con nosotros, Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. 61-150. Nadie llama, no, aunque sea tal signo. Hola, chiquilla, para la llamada. Por último, si no importa. Ya. Hace, a ver, el domingo pasado, Cañoncita fue el día de la madre, ¿sí? Pero ¿quién está hoy en el día de la madre? ¿Una chilena? No. Sí, sí. Ana Jarvis, la mujer que impulsó el Día de la Madre y que terminó por odiar en lo que se convirtió. En honor a su propia madre, ella luchó por un día feriado en que se reconociera el trabajo y sacrificio que las mujeres hacen para criar a sus hijos. Sin embargo, Jarvis terminó destinando gran parte de su vida a boicotear esta festividad debido al giro comercial que sufrió. Este 8 de mayo se celebra el Día de la Madre, una fecha en que se destaca la importante labor que millones de mujeres realizan durante la crianza de sus hijos. Pero, ¿te has preguntado por qué se celebra? Pues todo se debe a la estadounidense Anna Jarvis, la persona que impulsó esta festividad. La historia de esta tradición se remonta a comienzos del siglo XX. Anna Jarvis nunca se convirtió en madre, pero quiso honrar a la suya creando un día especial en que se conmemorara el enorme aporte que hacen las mamás a la sociedad. Ejemplo de este rol lo vio reflejado en su progenitora Ann Reeves Jarvis, quien con mucho esfuerzo organizó un grupo de mujeres para cuidar a los soldados heridos durante la Guerra Civil en los Estados Unidos en 1861 y 1865. Y siempre expresó que tenía que existir una fecha para celebrar a las madres. Según el medio británico, la BBC, Reeves siempre solía decir, espero y rezo para que alguien un día reconozca un día en memoria de las madres para celebrar el servicio incomparable que prestan a la humanidad en todas las áreas de la vida. En 1905, Ann Reeves falleció. O sea, la mamá de la que impulsó el Día de la Madre. Dice, pero su hija inició una feroz campaña para conseguir su gran anhelo. Para lograr su cometido, Anna Jarvis se convirtió en una ferviente activista que luchó por esta causa. El camino que tuvo que recorrer Anna Jarvis fue bastante complicado. Hubo muchas personas que no tomaron en serio su petición de establecer un día feriado para celebrar a las madres. Su insistencia llegó a tal punto que escribió cartas dirigidas a celebridades, personas de la élite y autoridades para que apoyaran su iniciativa. En 1911, los esfuerzos de Jarvis rindieron fruto, pues gran parte de los estados que formaban parte del país reconocieron la festividad que impulsó como un día feriado. Luego de 3 años, se oficializó el segundo domingo de mayo como el Día de la Madre, fecha que coincidió con el aniversario de la muerte de su progenitora. Con el paso de los años, Anna Jarvis se dio cuenta de una situación que no le gustó y que se repetía constantemente en torno a esta celebración. Se trataba del brusco giro comercial que comenzó a adoptar esta fiesta. Las empresas y pequeños negocios comenzaron a sacar provecho del significado original de esta fecha para aumentar sus ventas. La florería, joyerías y chocolaterías eran quienes más se vieron beneficiadas debido a la alta demanda de sus productos. Esta lógica consumista no fue bien recibida por su precursora, ya que el sentido inicial se fue extinguiendo. En realidad, ya el Día de la Madre ya poco menos y uno hace su pedido, pues. No es mi caso en todo caso. Yo, es más, me encantaría que lleguen a mi casa y atenderlo. Es que todo un negocio. Ahora se convirtió todo en un negocio. Según el periódico norteamericano del Washington Post, durante décadas Anna Jarvis comenzó una alta lucha para evitar que este día se convirtiera en una fiesta comercial. Su objetivo era simple, quiso poner fin a lo que tanto le costó lograr. Para frenar esta situación, Anna Jarvis lideró marchas en contra de este día. Amenazó con acciones legales y escribió cartas expresando su molestia a diferentes políticos. Incluso mantuvo fuertes intercambios de opinión con Eleanor Roosevelt, primera dama de los Estados Unidos, por promover su festividad. El reiteradas ocasiones, Ana protagonizó altercados y desórdenes públicos con los comerciantes de flores por incrementar abruptamente los valores de sus productos. También se opuso al lucrativo negocio de la industria de las tarjetas de regalo, que no expresaban el real sentido de la celebración. Oye, me detendré un poquito, Carmencito, porque a propósito de las tarjetas, ¿de qué manera? De tarjetas hermosas. Porque uno mandaba tarjetas para tu santo, para tu madre, para tu padre, para tu cumpleaños, pero todo eso se perdió. Cada tarjeta más linda que la otra. Oye, no sé. Cada vez había una tarjeta que tú las abrías, preciosa, pero después venían tarjetas musicales. También, esas fueron las últimas que. Pero había tarjetas para el bueno, Milas se hizo la media con tantas tarjetas que vendía, porque realmente yo hacía la ya, vamos a continuar, vecino. Catherine Lane Antonini, investigadora y autora del libro que relata la historia de Anna Hardy, explicó a la BBC que ella aspiraba que ese día fuera un día sagrado, que conmemorara a la madre que colocó la necesidad de sus hijos antes que las propias. Nunca quiso que se convirtiera en un día para dar regalos costosos, como los que se volvieron otros festivos al inicio del siglo XX, afirmó Antonini. Hardy gastó toda su modesta fortuna para acabar con la celebración. Asimismo, Anna Hardy se manifestó para conseguir la propiedad intelectual y legal del Día de la Madre, argumentando que no era de dominio público. Finalmente, la lucha que lideró la mujer fue en vano. En 1948, la creadora de esta fiesta falleció a los 84 años en un sanatorio. De acuerdo con el The Washington Post, la mujer cayó en una profunda depresión y quedó en bancarrota luego de destinar todo su dinero a combatir la festividad que un día impuso con mucha pasión. Mira, esta es la historia de la celebración, del Día de la Madre, porque todos celebramos el Día de la Madre y no parece que nada. Y se preguntaba, ¿quién fue la autora de todo esto? Y que en el fondo ella empezó a odiar el Día de la Madre porque se dio cuenta de que era un negocio. Y claro, después los comerciantes de tomar como algo ya. Bueno, y nosotros también nos fuimos subiendo a la que estamos con cosas. Es que siempre pasa eso. Así que claro, y en realidad el Día de la Madre viniera a ser un día que atropellamos a sus hijos, nada, apuntar con ellos, servirse una sopita tanto yo, aunque sea. No, y aparte que el Día de la Madre es como todos los días, porque no es preciso una fiesta X para estar, ¿no? Claro, pero eso es pedir mucho, ¿no? Porque para que están con cosas los hijos después si casi ya se han subido y obviamente tienen que también seguir, pero tener un día especial que uno sabe que de alguna manera van a llegar, no es más tampoco, ¿no? Así que eso me decimos, ahí está la historia de Anna Hardy, la mujer que impulsó el Día de la Madre. Ya, ahora habrá pausa musical. Thank you. campaña de Espacio CFM en el 107.3. Continuamos con Acompañando la Mañana. 107.3. Resultados de tus propios esfuerzos y no permitas que las personas pusilánimes y cargadas de ideas negativas vayan a apagar tu entusiasmo con ideas sombrías y tristes. Por la tarde disfruta de quienes te quieren. Géminis, si sabes lo que quieres y lo que debes hacer para conseguirlo, no te quedes estancada o estancada. Un proyecto económico que te está dando vueltas desde hace días puede resultar muy provechoso. No te impacientes por la tardanza. Cáncer. La influencia cósmica en tu entorno eleva tu nivel de sensibilidad. Trata de rodearte de un ambiente muy limpio, sin humo de cigarrillos, habanos o puros, ni olores penetrantes que puedan causarte alergias respiratorias o en la piel. Eso es para cáncer. Leo, no seas tan inflexible con horario. Si tienes un negocio de cara al público, la competencia es grande y debes derrochar imaginación para salir adelante. Observa lo que hacen los demás y no te quedes anclado en lo tradicional. Virgo. Rehaces algún trabajo que no había quedado a tu gusto y eso te demora en otros asuntos. Así que pasarás el día con bastante prisa. No es tan difícil como puedas creer. pero es cierto que te falta algo de organización. Libra. La luna menguante hoy en este signo no parece que vaya a favorecer mucho las ganas de hacer planes ni de tomar iniciativa. Los nativos del signo se van a dejar llevar sin discutir nada, pero también sin poner muchas energías. Escorpión, de vez en cuando te gusta disfrutar del éxito social y de cierta admiración. En el día de hoy lo vas a conseguir plenamente, ya que tu carisma más encantador estará muy potenciado. Saborea ese pequeño triunfo. Sagitario, estás en un muy buen momento para comenzar a tomar una decisión más firme en el amor. No dejes que la persona que estás conociendo se vaya de tu lado o que comiences a mirar hacia nuevos horizontes. Hay tres cosas. Capricornio. Un momento muy lindo entre tú y tu pareja será algo que los unirá mucho el día de hoy. Es probable que tengan que verse enfrentados a algún tipo de injusticia juntos. Lo que los hará luchar y poder así sortear la dificultad como un nosotros. Como un nosotros, sí. No tengas temor de decirle a tu pareja que quiere experimentar mucho más en tu vida íntima. Si tienes deseo de cosas nuevas, siempre puedes contar con la persona que está a tu lado. Que te dé en el gusto, y si no lo hace, no está hecho para ti. Piscis, estás en una época agradable para conocer gente y el día de hoy habrá una invitación, probablemente algo formal y de negocios, o que tenga que ver con el ambiente en el que te desenvuelves profesionalmente. Vecinos, hemos leído el horóscopo de la revista Amaranto, así es que ahí está, y quiero leerles algo que aquí es de suma importancia, que yo creo que ya todos lo sabemos, pero lo vamos a recordar. 2,8 millones de personas están en riesgo de perder su pase de movilidad. El Ministerio anunció que el 1 de junio, que no falta mucho, lo suspenderá a rezagado en cuarta dosis. Además, toda la región metropolitana retrocederá de fase el jueves para por alza de contagio. El alza promedio de un tercio de los contagios de coronavirus respecto a la semana anterior llevó al Ministerio de Salud a anunciar ayer que 95 comunas del país retrocederán desde mañana a las 5 horas a la fase medio impacto sanitario. La rebaja a la etapa amarilla del remozado plan paso a paso implica que en todas las comunas de la región metropolitana, en gran parte de Atacama, 6 de Valparaíso, poco más de la mitad de la Araucanía y en casi una decena de los lagos, los aforos interiores se reducirán hasta que se cumpla la distancia social de un metro y en los eventos masivos no se permita la concurrencia de más de 10.000 personas. El subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, asoció el alza de las infecciones a la BA2, un sublinaje de la variante Omicron que está presente en Chile desde febrero y que se ha convertido en la dominante en territorio, aseguró. En los países donde eso ha sucedido se produce un alza de contagio. Ayer el Grupo Epidemiológico Matemático para la Vigilancia de Epidemias y Pandemias de la Universidad de Santiago estimó que a la marcha actual de la pandemia a fines de esta semana podría registrarse unos 4.000 contagios diarios, según consignó Radio Cooperativa. Aunque era una cosa, más o menos. El subsecretario Cuadrado comentó que por ahora no estaban en condiciones de predecir el comportamiento que se registrará, aunque temprano la ministra de Salud, María Begoña Yarza, había indicado que nuestro pronóstico es que a finales de mayo, de aquí a 2 o 3 semanas, comiencen a ascender de forma más sistemática los casos. Y luego no falta nada. Que empecemos a traer de nuevo para la mañana. Supone que yo no le había conversado. Yo lo que yo digo, ¿por qué ha bajado enorme. ¿Cómo de un momento a otro se dispara de nuevo? Para las autoridades, dicen, la estrategia de vacunación, uso correcto de mascarilla, distancia social y el lavado correcto de las manos, el lavado de manos es eficaz para reducir la transmisión de los virus. Por esa misma razón es que ayer el MINSAL anunció que a las personas que hayan dejado pasar más de 6 meses desde su tercera dosis, se les suspenderá desde el 1 de julio su pase de movilidad. El documento se mantendrá en esa condición hasta que reciban la cuarta inyección. ¿Escucharon? ¿Escucharon? ¿Escucharon? ¿Escucharon? Allá, ojalá que me hayan escuchado. De acuerdo a la cartera, el riesgo de quedarse sin el visado, hay en estos momentos unos 2,8 millones de personas en el país. Para cumplirlo, se anunció que habrá extensión de horario y lugares de vacunación que serán informados por las redes sociales del Ministerio y en el sitio www.gov.cl paso a paso. Para facilitar el acceso a la información, desde ahora cada vez que alguien se le escanee el pase, recibirá una alerta precisándole que se acerca la fecha de cumplimiento para que concurra a recibir la cuarta dosis. El subsecretario Cuadrado aseguró que los restaurantes y locales han comprendido la importancia de exigir el pase de movilidad. Yo creo que no me aparte ni siquiera, pero no, a mí nunca me exigieron en ningún lado. Pero ahora están exigiendo de movilidad, ¿sabes tú? Dice, de movilidad para funcionar sin exponerse a sanciones. Para ello es tan importante como la habilitación de sus cocinas, tipo. Cuadrado aprendió a inmunizarse antes del invierno, dado que se trata de una época en que las infecciones suelen incrementarse debido a que la vida de las familias se hace más al interior de las viviendas y la ventilación de los espacios tiende a disminuir. El subsecretario de las asistenciales, Fernando Araos, admitió que a diferencia de lo ocurrido desde el 2019, para este año espera una presión mayor en hospitales, clínicas y consultorios, porque al COVID-19 se sumará una mayor circulación de influenza y sincicial, lo que afecta principalmente a la población infantil. Por esa misma razón afirmó que disponen de 228.000 millones de pesos para reforzar la capacidad de respuesta. Estamos preparados, pero es muy importante que la población sea responsable y concurra a los centros de vacunación, afirmó. Bueno, hay mucha gente que no se ha vacunado, Clemencita, que yo conozco, y es porque hay gente que trabaja y no tiene tiempo en la semana. En un principio esto se hacía también el día sábado. Y ahora no se hace. Y ahora no se hace. Entonces no hay ninguna posibilidad para la gente que... Porque claro que sí tiene que trabajar, pues. Sí. No le dan permiso porque esté... No, pues. Entonces, también yo creo que ahí hay que ver las cosas, pues. Y aparte que empiezan tan tarde a vacunar también. Pues. También, tú imagínate. Después de las 10. Claro, después de las 10. Y luego otro camioncito, la gente está esperando. O sea, hay más gente esperando, ya se hace más larga la espera. Entonces, es complicado. Se aburre. La gente tiene que trabajar, tiene que llegar a su trabajo, a ver si no. Y si hay una fila muy larga, se van. Y después, a la otra semana o al otro día, lo mismo. Entonces... Yo creo que eso. Que hay el problema. Claro, eso también ha significado un problema para muchas personas que no se han podido vacunar. Porque no ha sido tan ordenada la vacunación como fue para las otras dosis. La cuarta dosis era fácil, tuntún nada más. Y vacúnense por aquí, vacúnense por allá, y de tal hora hasta tal hora. No, fue un desorden. Ya. Ahora está entonces las consecuencias. Ya, y tú, Rojita Carmencita, tú esto ya lo habías adelantado. Sí, porque como te digo, un poco habló la doctora y ahí explicó que estaba un poco complicada la cosa porque había aumentado, pero a lo que yo voy, sí, según las autoridades, ya eso está pero controlado y había una baja, como de la noche a la mañana va a haber una sube. Si hay una baja, hay una sube. Sí, pero una subida tan enorme, a eso me refiero yo. Pues es que Santiago también es grande. No, si hablaban de aquí y no hablaban nada. Pero aquí, o sea, yo he buscado aquí la estrella y la estrella no trae nada. hablan de ti. Pero aquí tiene que haber contacto de vecinos, así que no nos confiamos. O sea, la mascarilla va. ¿Hasta cuándo va? No tengo idea. Claro, porque ellos dijeron que podía no usar la mascarilla en parques abiertos. Abierto, claro. Pero yo creo que no está mal, no, tampoco Carmencita, porque el uso de mascarilla tampoco es muy bueno para la salud. Tampoco es muy bueno. Pero estaban diciendo que el año pasado y el año antes pasado hubo muy poca gente que se resfrió porque tú en el invierno tienes que usar una bufanda. Porque sí. Tú aspiras todo ese el hielo por las narices y por la boca. Claro. Bueno, como se dice cuando va una cosa bien, va otra cosa mal. Sí, la mascarilla es incómoda. Súper. Estás respirando todo tu anhídrido carbónico, estás intoxicando también. Igual. Entonces hay que dar un... Bueno, pero eso digo yo, eso queda a criterio de cada persona. Pues. Si yo veo que viene alguien por la calle, yo bajo mi mascarilla. Si yo sé, oye, bueno, no asumí así. Pues, así ya, y ha llegado la hora de decir adiós. Vecino, muchas gracias por la sintonía, que estés todos bien, que tengan una buena tarde, vecino. Un saludo para las Estela. Y bueno, y un recordatorio, vecino. Están abiertas las inscripciones para los socios de la radio. Sí. Yo creo que más de uno o dos no la había, ¿no? Está hace harto tiempo la inscripción y nosotros hemos dicho, y vecino, necesitamos apoyo. Apoyo. Pero más que nada, vecino, que se inscriba como socios y después la tenemos nosotros. No, pues apoyo. Esa gente piensa que te va a tener que invertir dinero, cuando se pone la palabra dinero ya todo el mundo se lleva ahí, no entiendo si la plata no está, no está como llegar y sacarla de los árboles. No, se guardia, pero ¿verdad? Necesitamos apoyo de socios. Claro, o sea, que sepamos que tenemos a alguien, que sirve, en fin. Eso. Ya, vecino, muchas gracias y hasta mañana. Yo igual me despido, que tengan una muy buena tarde, cuídense harto y hasta mañana.